preguntar a Gustavo López, como conocedor del tema, ¿qué opina de lo que está ocurriendo en el Teatro Colón y cómo se sale de esto? Es una opinión al paso, Gustavo, porque estamos encima de muchísimos compromisos periodísticos, pero no quería recorrer este tramo referido al Teatro Colón sin su opinión. Le agradezco que esté allí. Buen día. Buenos días, Víctor Hugo. Bueno, coincido con Pablo Coan. Estamos en una situación muy crítica en el teatro, no solo porque desde hace un año y medio las obras están paradas, sino porque además esto implica, como en cualquier obra, si uno se imagina refaccionar una casa y dejar de trabajar un año en la obra, el perjuicio que esto significa para los materiales y para lo que es el teatro. Pero por otro lado, sus cuerpos artísticos prácticamente no han trabajado en el año. Se suspendió la temporada 2008, no creo que haya temporada 2009, todo ha sido improvisación. Y me parece que si las obras no empiezan ya y no se piensa el teatro desde otro lugar, usted sabe que yo tuve la experiencia de pensar que una persona era la salvadora y el teatro entró en una crisis muy grande hasta que logramos, después de mucho tiempo, armar un equipo. Un equipo con Lombardero, con Iglesias y con Estefan Lano. Lo que ha hecho el gobierno de la ciudad, dejando ir o echando directamente a todo un equipo de trabajo que había costado 2 años formar, o mejor dicho, toda una vida, y que durante 2 años hizo cargo del teatro, con experiencias riquísimas dentro y fuera del teatro, como fue Turandot, la primera vez que el teatro exportó una ópera completa a otro teatro en el exterior. Dejar ir todo eso para tenerlo cerrado, me parece que el gobierno de Macri debería replantearse qué hacer con el teatro, cómo retomar con lo mejor que tiene el teatro equipos de trabajo, dónde armar temporada este año, porque no está pensado, dónde van a ser la temporada de ópera, dónde va a bailar el ballet. El ballet el año pasado solo hizo 2 funciones sin ensayos prácticamente. Y yo me he reunido a fin de año con todos los cuerpos estables a ver de qué manera podíamos colaborar en agregar algún tipo de pensamiento, porque esto es demasiado importante para la Argentina como para que quede así. Así que yo le deseo lo mejor al teatro. Está en una situación gravísima, gravísima. Los cuerpos no han trabajado y la obra está absolutamente parada. Gustavo López, le agradezco. No, gracias a usted. Gustavo López, que fue director de Cultura y un hombre muy cercano al Teatro Colón, hizo siempre, lo digo desde el lugar del espectador, simplemente muy buenos esfuerzos y productivos para que el Colón se mantuviera en marcha, aún en medio a veces de los conflictos laborales que siempre se han presentado con el teatro. Solo nos falta la voz del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ojalá que hoy o el lunes podamos tener o a Macri o a Gabriela Michetti, a Rodríguez Larreta, alguien que le diga a la gente qué va a pasar con un escenario que es mucho más que el ámbito de la música y de la ópera en el país.